La decisión se tomó en toda la provincia después del plenario que se hizo en Roca la semana pasada, de profundizar las medidas. Con toda la provincia nos hemos enterado, o sea, seguimos corroborando que ninguna parte de la provincia de los programas proteccionales y preventivos promocionales han recibido absolutamente nada, ninguna respuesta en concreto, sí promesas de empezar a organizarse, pero nada en concreto. En algunos lugares no se han reunido con los trabajadores tampoco, era lo que se reclamaba, lo que seguimos insistiendo en una mesa técnica provincial con el ministro, con Badier, con el gobernador, y no hemos tenido respuesta al respecto. Entonces las medidas se empezaron a profundizar en toda la provincia. En este momento estamos en una permanencia pacífica transitoria en la Secretaría bajo la modalidad de junto con ATE, que es el gremio que nos respalda, pero seguimos insistiendo en lo mismo. No tenemos insumos concretos, siguen sin firmarse los convenios para usar en los espacios físicos. Hay compañeros que están a punto de quedar afuera de los espacios que están ocupando porque estos convenios no se llevan, no se concretan, no se firman. Hay un dime y direte constante, entonces genera muchísimo malestar y mucha dificultad en el territorio. No tenemos absolutamente nada para seguir trabajando. Recién esta semana están queriendo acomodar algunos refrigerios que ni siquiera están contemplados en las planificaciones y en las evaluaciones y diagnósticos previos que se vinieron haciendo. Hay una razón por la que cada lugar pide un refrigerio específico. Bueno, ante la falta total de respuestas concretas y de compromiso serio con la política de niñez, adolescencia, que sea acorde a las leyes de protección integral, no a lo que cada funcionario de turno tenga en cuenta o crea, le parezca que pueda llegar a ser. Sí, una de las cuestiones que estamos viendo con las reuniones estas que están llevando adelante es que tienden a modificar todo el laburo que venimos siendo y realizando desde antes con intervenciones que a su suponer creen que son pertinentes, pero bueno, o sea, dejan de lado, digamos, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tratan de modificar, digamos, el dispositivo de intervención, pidiendo que sean los propios pibes que lleven los refrigerios a los espacios. Así que, bueno, o sea, así estamos. Con todo lo que eso, o sea, seguimos sin bonos de colectivo para el Cóndor. Lo que se trató y terminó decidiendo fue que sean trabajadores del Cóndor, que digamos que viven en el Cóndor, que sostengan el espacio, porque los chicos siguen estando y bueno, la dificultad de llegar hacia el Cóndor, o sea, nuestros compañeros estaban haciendo dedo o se estaban dirigiendo con vehículos que no estaban en condiciones de circular, no pasaban la BTV directamente. Corríamos riesgo, digamos, de vida, digamos, dirigiéndonos al Cóndor. Así que bueno, se decidió que sean los trabajadores que viven en el Cóndor que sostengan ese espacio. Las respuestas son de este estilo. Llevamos un kilo de harina a un taller que se hace guitarra. Si no hay harina, bueno, tratemos de pedir qué tienen los chicos en las heladeras de sus casas para hacer el refrigerio. Y si no, salgamos a vender. Cuestiones que están muy lejanas a lo que es un dispositivo de intervención y muy lejanas de lo que son las leyes de protección integral. Así que cada vez estamos peor. Sin respuesta, no hay interés de responder, son respuestas hasta graciosas porque, o sea, hasta parece que no sé, yo no encuentro palabras para tratar de entender que hasta dónde quieren llegar, o sea, o si le importa o no le importa. O sea, hoy como que estamos en estas condiciones, no hay nadie en el edificio, porque no hay ni, o sea, literalmente desaparecieron todos, o sea, literalmente. Así que bueno, nosotros seguiremos en la lucha, insistiendo, es una medida provincial, nuestros compañeros de toda la provincia están en las mismas medidas, bueno, esperando alguna respuesta clara y precisa. ¿Ustedes van a hacer una asamblea ahora sobre el mediodía para ver cómo continúa? ¿Cómo va a ser? Sí, la asamblea se sigue sosteniendo todos los días, más allá de la medida, que si la medida es hoy y mañana, ocupación pacífica transitoria. Pero las asambleas siguen porque se siguen discutiendo las medidas, se sigue evaluando. Recién estábamos en contacto con el resto de los compañeros de la provincia. Hay un montón de cuestiones, digamos, a discutir. No por eso se genera ningún malestar, sino lo que hay que ponerse de acuerdo organizadamente, pacíficamente. En ningún momento se planteó ni se piensa hacer nada ni violento ni en contra de la integridad de los compañeros, como en algún momento se quiso hacer saber. Todo esto es una toma pacífica, es una permanencia pacífica, no es toma. Y estamos esperando al diálogo, que vengan y se sienten con nosotros a hablar. Así que acá estamos dispuestos. Si tienen la intención de venir a hablar con nosotros, los estamos esperando. En su momento ustedes habían tenido una reunión separada con los diferentes programas. En esos encuentros, ¿fueron estas respuestas las que recibieron? Sí, fueron esas respuestas. Nos pidieron disculpas, porque estamos en junio ya y no tenemos ningún tipo de respuesta, ni de insumos, ni de materiales. Que hubo una falta de comunicación. Nosotros nos cansamos de pedir audiencias y reuniones y no tuvimos ningún tipo de respuesta, o sea, nos evitaban todo el tiempo. Y bueno, así que remarcó en el pedido de disculpas y que bueno, que fue un problema de comunicación. Que nosotros insistimos que si hablamos de comunicación, creo que si hay un receptor que está esperando, digamos, recibir la información, no es un problema de comunicación.